Y cuando el día se disipa, luego del ajetreo, el estruendo, las luces, los colores, llega la noche y los sentidos se abren a una nueva realidad. Agazapados en las mazmorras de la mente, esperan los deseos y los sueños para ser liberados por fin, clandestinamente, a la oscuridad que cubre el mundo. Las campanadas caen de punta como puñales en un lago de sangre, hasta que la última cierra el ciclo y anuncia la medianoche con su resonancia de plomo. Es la hora de las brujas, la hora en que hoy comienza Tiempos Violentos. Lentamente, más como sombras que como humanos, se desprenden del bosque las formas hacia el claro bañado por la luna llena. Vienen de todas partes, de las aldeas, los campos y las ciudades vecinas. La hoguera que preside el punto de reunión secreto las guía a través del entramado de los árboles como la estrella de Belén que cuenta el mito. El aire está impregnado de tomillo, romero y mandrágora. Las hierbas ofrecen a la noche sus efluvios medicinales. Llega el momento de la gran transformación. El coro de las criaturas de la oscuridad les da la bienvenida. Búhos, lobos y murciélagos desatan su orgía de alaridos sobrenaturales. Y de repente, todos callan. Una figura se interpone ante el fuego. es la silueta de una mujer, tal vez de una diosa, o tan solo se trata de la maga que preside la asamblea. En el silencio casi real de aquel páramo escondido, resuena su invitación. ¡Bienvenidas a la Aquelarre, hermanas! ¡Venite ad sabbatum! ¡Come to the Sabbath! Oh, Las mujeres comienzan a dar gritos de liberación. Se arrancan las ropas y se ungen con bálsamos impuros los cuerpos desnudos. Hay jóvenes y viejas, hermosas y horribles. El fuego de las hogueras arde cada vez más alto. Las llamas parecen lamer la bóveda negra del firmamento y el humo flota en el ambiente como si los fantasmas de tantos otros aquelarres vinieran también a unirse a la fiesta, mezclándose con las celebrantes, poseyéndolas en un frenesí de locura. Ya forman una ronda, bailan y giran vertiginosamente, exclaman fórmulas en griego, en latín, en hebreo. Sus pies descalzos apenas parecen tocar el pasto. Entonces, un trueno se escucha bajo la tierra. Los rostros se crispan de terror y anticipación. El tan esperado finalmente llega. Los ritos llevados a cabo bajo el embrujo de la luna han hecho su efecto. Oh! Frente al caldero burbujeante se abre un agujero en el suelo. La tierra se escurre hacia las entrañas del campo y permite echar un corto vistazo a las profundidades rojas y hormigueantes de formas inhumanas que hay en su seno. De la depresión emerge sentado en un trono de ébano el gran macho cabrío, negro y chorreante de suciedad como una criatura recién parida. Sus ojos son dos ascuas incandescentes. Semejan mástiles retorcidos sus enormes astas. Y de sus fosas nasales brota un humo espeso y nauseabundo. Las brujas retozan. Mientras algunas se postran de cara al suelo, otras ya forman la cola para besar el trasero del soberano infernal. Detrás de él, una cohorte de íncubos y súcubos, los demonios masculinos y femeninos, recién llegados del Averno, se entremezclan en la reunión como si se tratase de un cóctel. Seducen a las concurrentes con caricias lúbricas, ayudan a las que se masturban a alcanzar el éxtasis o se ensarzan con ellas en las más ultrajantes posiciones sexuales. Todos beben vino, sangre, semen y pócimas exóticas que trastornan los sentidos. Las viejas recuperan la lozanía de antaño, se borran los pliegues de su piel. Retorna a sus cuerpos el vigor y a sus rostros la belleza de la juventud. Otras sienten que pueden volar, y de hecho levitan desnudas a metros del suelo bajo el hechizo del plenilunio, o montan a la grupa de gigantescas libélulas que las llevan del valle al río y del bosque a la montaña en apenas un parpadeo. Pueden transformarse en el animal que quieran, corzas, buitres, panteras o arañas. Tienen acceso a todos los placeres y todos los caprichos mientras dure la verbena. Y así, la mascarada nocturna prosigue a través de la noche. Así es, señoras y señores, si ustedes pensaban que este era un programa grabado, se equivocaron. Esto es Tiempos Violentos en vivo y ya que estamos en un horario no tradicional, arrancamos también de una manera no tradicional lo que escuchamos. Creator con Witching Hour, la hora de las brujas. El tema es original de Venom, pero lo pasamos en la versión de Creator. Después Merciful Fate con Come to the Sabbath. Venía el Sabbath a la quelarre, ¿no? Después Behemoth con Moonspell Rites, es decir, los ritos bajo el embrujo de la luna. Luego Dimmu Borgir, acabamos de escucharlo con The Night Masquerade, la mascarada nocturna. Y por si quieren saber cuáles fueron las cortinas que usamos en este mini especial, bueno, abrimos por supuesto con Super Tsar de Black Sabbath. Seguimos con Luster, con Lunar Light, es decir, luz de la luna. Luego Isis con Ghost Key, la llave fantasma. Y la cortina que nos precedió, un poco de magnífica música clásica de mano de Christoph Penderecki y su canción para el querubín. Y ya que mencionamos a Black Sabbath, hoy es un día especial porque como domingo 13 que es, después vamos a referirnos un poco al tema, pero se acaba de anunciar que el próximo disco de Black Sabbath se va a llamar así, 13, es como el de Megadeth, pero sin el rebusque en la gráfica. Así que ya tenemos un motivo más para apegarnos al 13 y luego de la tanda, invitados, sorpresas y más Tiempos Violentos. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora. La venganza es tuya. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. No importa si fue un familiar, una amiga íntima o un desconocido. Ni siquiera importa si fue el peluquero, el diariero, el plomero o hasta el perro del vecino. Siempre queremos saber qué dijeron de nosotras, incluso los astros. Este mes en Olalá, ¿qué dicen los astros? Claves para dejarte guiar por los planetas en este nuevo año. Además, una charla de chicas con Jasmine Stewart. Todo sobre moda deportiva y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olalá, te va a sorprender. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Señoras y señores, lo que ustedes están escuchando aquí es Tridana, y no vayan a pensar que por ser un programa especial no íbamos a tener invitados. Eso lo hace aún más especial. Acá está Juan José Fornés, Fernando Marti y Pablo Allen, los tres ahí al pie del cañón. Y me parece que del otro lado de la línea tenemos a un integrante que tiene problemas para desplazarse y no es un caracol. Así es. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Contentos de haber sacado un disco como Ripe for Rebellion? La verdad que sí. Bueno, los chicos sabemos el trabajo de costó. Estuvimos todo el 2012 haciendo la preproducción del disco, los temas. Y bueno, la segunda mitad lo grabamos. Y bueno, el 8 de diciembre pasado que vos estuviste, lo hicimos una presentación del disco. Y bueno, la verdad que muy contentos. Bien, ¿qué se sintió tener a Ripper Owens ahí entre la audiencia? Una sorpresa total, porque no, la verdad no sabíamos que iba a caer, el tipo andaba por ahí justito, y bueno, nos avisaron, está Ripper Owens, qué sé yo, bueno, fue impresionante. La cara de Diego te ha embargado de emoción desde el escenario, viste, con las muletas encima. Sí, no es poca cosa. Ahora vamos a hablar con Diego y que nos cuente también un poquito de la historia. Sí. Contame brevemente, porque bueno, ya charlamos un poquito cuando vinieron. Tridana fue la primera banda que vino al ciclo de Tiempos Violentos que conduje yo el año pasado. Claro. ¿No? O sea, fue la primera banda entrevistada. Y curiosamente, curiosamente con la casualidad incorporada, ocurre que también este año es la primera banda entrevistada. Ah, bueno. Mirá vos. O sea, siempre. Bueno. Dos años en fila, impresionante. Epa. Claro. Escúchame, ¿cómo fue el tema de, o sea, Tridana comenzó una vez que ustedes se fueron de Skill? Exacto, sí. Bueno, yo sé que fue traumático y todo, pero cuéntenme un poquito cómo fue el convertirse en Tridana. Espectacular. Bueno, como vos dijiste, o sea, nos fuimos de Skilltron y bueno, fue como de alguna manera empezar de cero otra vez, ¿no? O sea, no tenemos que encontrar un nombre, tenemos que hacer otra vez canciones. Bueno, y todo lo que eso todo lo que implica detrás de eso, o sea, hacer un logo para el nombre, hacer una nueva página, que eso llevó tiempo también, y bueno, empezar a armar la banda otra vez de cero, hacer primero un demo que lo subimos a internet para que la gente se lo bajara, 4 temas. Ahí, después de ese tiempo, hicimos el cover de Lorena McKenney también. El que sonó recién. All Soul Night. Que ahora le voy a preguntar a Diego, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, totalmente. Y bueno, fue otra vez, digamos. Lo único que no teníamos de cero era, digamos, la experiencia de haber tocado juntos, de otra vez de estar casi todos los que éramos de Skilltron, incluyéndolo a Diego, por suerte. Y bueno, Teníamos un poco el apoyo del público, sabíamos. O sea, cuando nosotros nos fuimos de Skilltron, vimos que había una movida muy linda, que había gente que nos quería, que nos seguía, y de golpe nos íbamos de un grupo. Y era tirar a la basura para nosotros un montón de esfuerzo. Claro. Y decía, nosotros queremos seguir tocando y esto lo queremos seguir viviendo. Yo fui al primer show de Tridana, que fue en el Asbury, ¿no? En Asbury. Y ahí se vieron impedidos de tocar temas de Skilltron porque, bueno, Emilio Souto interpuso algún tipo de acción legal como para que eso no ocurriera. ¿Se superó eso? ¿Quedó atrás? Mirá, en un momento cuando nosotros, yo fui y hablé con un abogado que me explicara un poco, porque yo tampoco entendía mucho. Ajá. Nos dijo que en teoría no hay absolutamente ningún problema. En vivo cualquiera puede tocar lo que quiera. Ajá. No hay ningún tipo de impedimento. O sea que bueno, o sea, el abogado, si querés que te cuente, me dijo, o está mal informado o te está haciendo una broma. O sea, básicamente eso fue lo que. Bueno, como broma, claro, estuvo muy muy buena, claro, fue notable, ¿eh? Sobre todo, el resultado terminó siendo muy bueno. Porque... Sí, bueno, lo que pasó es que como bueno la carta de documento nos llegó el mismo día del show. Nos llegó el sábado a la mañana sin mediar ningún tipo de aviso previo, ningún mail diciendo, miren, che, o sea, nos llegó así, el mismo día. No era Día de los Inocentes. No era Día de los Inocentes. Y los abogados no atienden en general. Entonces, claro, nosotros lo que pudimos hacer, asesorarnos en las pocas horas antes del show, y sin llegar a esta respuesta, que lo que dijo Juan recién, que nosotros eso no lo sabíamos porque no dimos con nadie suficientemente especializado en el momento. Sí, pues los abogados son un poco como los teólogos, no tienen ni más puta idea de lo que están hablando. Y bueno al final, cada uno tiene una versión diferente. Al final, si le preguntás a uno de civil, no sabe de comercial, y el comercial no sabe de penal, y todo. Sí, bueno, lo que nosotros pudimos armar a partir de gente amiga que nos asesoró en el momento fue decir, bueno, ustedes de todas maneras iban a tocar temas cuya música había sido escrita por Juan Fornés. Ajá. porque no queríamos tocar temas, o sea, queríamos tocar lo que fuera, lo que tuviera una parte nuestra, nada más. Totalmente. Entonces, como de todas maneras íbamos a tocar esos temas, dijimos, bueno, la letra, que es lo que no se puede hacer, en principio, no la hacemos y, bueno, que lo haga el público, ¿no? Claro, el público cantando. Realmente fue un espectáculo raro, único, diferente. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, o sea, bueno, sí, sí. Y Diego encima hacía como la mímica, pero la mímica de director de orquesta con, claro, la gente. Claro, claro. ¿Eh? Dentro de un grupo nutrido de gente que fue. Asbury es un local chico, pero igualmente fue bastante gente y todo para hacer un debut. Y lo del Salón Reducci me llamó la atención porque también hubo mucha gente para un debut, porque era el debut del disco. El debut del disco, sí. La verdad que sí. Y bueno, sorprendidos un poco también por eso, porque nosotros, siendo un lugar aparte que nunca habíamos, no lo conocíamos como pueden ser otros, y la verdad que fue un montón de gente, la gente se copó mucho y estuvo bueno, la verdad. Sí, yo quiero aprovechar, ahora que mencionamos el Salón Reducci, para comentar que el sábado 2 de marzo, a partir de las 19:30, hay un show a beneficio de Pablo Soler, el cual se le quemó la casa y está vivo de milagro. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hay un montón de bandas que van a participar de este evento. Humanimal Renacer, Bertoncelli, La Bestia, Mastifal, Rey o Reina, El Tano Romano, Ian, Adrián Subotowski, Jericó, Beto Vázquez, etcétera, etcétera. Entonces, aprovecho para mencionar que esto va a ser en el Salón Reducci. Y vamos a ver si lo tenemos a Diego del otro lado. ¿Me escuchás ahí, Diego? Lo tenemos. ¡Qué grande! ¡Maravilloso! A ver, contale un poco a la gente, porque hay gente que todavía me pregunta qué le pasó a Diego, por qué le cortaron las piernas. Me cortaron las piernas. Las cosas de la pierna, puntualmente. Yo lo voy a hacer más sencillo. Tengo una variedad leve, gracias a los poderes que correspondan, de osteomielitis. Así que lo googlea. Y es una, básicamente es una bacteria que te come el hueso. Mirá vos. Sí, que entra generalmente, se mete por alguna, a mí en mi caso, por una operación antigua. Y estaba ahí, viste, latente, bueno, salió, alocó. Pero yo tengo una variedad muy, muy, o sea, una variedad leve de, de eso, es bastante jodido. Es bastante grave, sí, total. Todo lo que diga mielitis en algún lado es atroz. Sí, bueno, son tratamientos larguísimos, puedes perder la gamba, es heavy, ¿viste? Pero en mi caso particular, no fue para tanto, o sea, también es un garrón, tengo que tener muchísima paciencia, que hay que esperar un montón, pero bueno, podría haber sido mucho peor, así que agradecido. Claro, si perdés la gamba, dejan de sonar como escoceses y pasan a ser piratas. Pero bueno, tampoco es el caso de especular con algo tan terrible, ¿no? No, pero está bueno aportar ideas por las dudas, ¿viste? Porque... Claro, por lo menos mantener el humor, ¿va? Esa es la idea. Está claro. Si no, saco con el Muñón y otra que Marilyn Manson, ¿me entendés? Totalmente. Un espectáculo así muy, muy, muy más fuerte. Che, te pregunto, ¿qué tal el viaje? El viaje fue fantástico. Sentimientos, digamos, encontrados, bueno, quiero decir... Viste, uno tiene como una posición tomada con respecto a la sociedad, quizás, de por allá, ¿viste? Sí. Y bueno, descubrís todo, ¿viste? O sea, la verdad que quedé muy impresionado con muchas cosas que son parecidas y diferentes a la vez de acá. Ajá. Por ahí tiene que ver con un poco con el estado donde fui, que por ahí es de los más liberales, ¿viste? Que la gente es sumamente amable, o sea, simpatía genuina por todos lados. Me sorprendió muchísimo, ¿viste? La calidez, sobre todo de la gente, pero no los que me conocían, los que no me conocían también. En ningún momento me hicieron sentir nada, sudaca, ¿viste? Nada de eso. O sea, y la movida heavy... Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con algunos músicos allá. No pude explorar mucho debido, bueno, a la condición en la que estaba, ¿viste? Claro. O sea, mi sueño es quizá volver... con, digamos, Reloaded, por ahí el año que viene o algo así. Porque es la ciudad de Queensland, de Hendrix, claro, de toda la movida de Seattle, valga la redundancia. Es un lugar que incluso se palpa, digamos, el arte en el aire, ¿viste? Eso también me llamó mucho la atención. El poco tiempo que estuve en Seattle tiene un aire muy bohemio, ¿viste? Es una ciudad moderna, pero tiene con mucha gente tocando en las esquinas, gente loca ahí haciendo cosas locas. Esto como muy bohemia, muy artística la ciudad, muy lindo ambiente, la verdad. Che, volviendo netamente a Tridana, pasamos All Souls Night de Lorena McKennedy. En algún momento me dijiste que finalmente ibas a poder hacer un tema como querías hacerlo de Lorena McKennedy. ¿Fue así? Sí. Yo estoy muy contento con esta versión, con este tema. Estoy muy contento porque se le casó la onda, pero era muy difícil porque realmente no todos por ahí saben de Lorena McKennitt y de lo mucho que ha influenciado gente dentro del ámbito de lo pesado. Claro que sí. Y bueno, en algún momento habías hecho para Azeroth, si yo mal lo recuerdo, pero te había gustado el resultado. No, para nada, pero vamos a ser justos, o sea, lo que no me gustó puntualmente lo que hice yo, vamos a dejarlo así. sí, claro, es así. Después la versión es lo mismo, más rápido, qué sé yo, no tiene mucho secreto, pero en este caso me gustó más digamos lo que tenía que ver, me parece que por ahí le encontré un poquito más la onda. Lo musical está perfecto, está adaptado maravillosamente. Escúchame, ¿cuánto tiempo más en muletas? No te pregunté. Y marzo, abril. Ah, está bien. Marzo, bueno, vas en franca recuperación. No pasa nada, ¿me entendés? Si está todo bien, va está bien. Sobre rieles, marzo, abril. Marzo, perfecto. Abril yo ya empezaría a caminar. Bueno, estupendo entonces. Diego, gracias por la intervención así en favor, voz y en espíritu favor. Aquí, porque hoy una de las cosas que me decía Juanjo era que, bueno, a Diego no lo podemos traer porque le cuesta desplazarse y es completamente válido. Pero yo digo, entonces, pero mirá, existe el teléfono, que es un invento que no es tan nuevo, y por ahí hasta lo podemos usar. Claro, sí. Tenía preparado acá el telégrafo, la latita con el piolín y también un teléfono. Así que bueno, elegimos esto y está bueno porque, bueno, o sea, por supuesto se agradece la invitación, mi querido, como siempre. Bueno, y además, mira, me privo también de preguntarte cosas de Helker, que sé que están haciendo una movida muy grande. Igual, contestame una sola cosa del tema, como para dejarlo claro. ¿Cómo consiguieron a estos dos monstruos para participar en el álbum? Me refiero a Ralph Shepard y a Ripper Owens. ¿Un llamadito nada más? Y mira, algo así. Digamos que yo, a la vez, con Ralph fue como más... En realidad ninguno fue difícil, vamos al caso, pero como ya estábamos en contacto con Matt, más que tenemos nuestra amiga en común y más que Ralph, ya nos habíamos conocido en algún momento, se acercó a saludarme en un momento que yo casi me hago pis encima. Claro, sí. En un show de Helker, justamente, que donde hicimos el soporte pre-Malfear, fue cuestión de hablar, arreglar lo que había que arreglar y listo, se hizo, porque estaba Matt de por medio también. Y con el caso de Ripper... tampoco fue una persona complicada para... No, realmente si Ralph y Ripper son personas complicadas en el ambiente, ¿qué queda para Yngwie Malmsteen? Claro, bueno, no, bueno, claro. pero no, gente, muy bien, o sea, no hubo ningún problema. Es más, Ripper comentó la otra vez, yo estaba de viaje justo, pues se juntó con los chicos a cenar con Helker. Sí, quedó así todo muy buena onda. Y se juntó a cenar, le dijo que era uno de los temas que había grabado para alguna otra banda, de los que más le gustaban, sino el que más le gustaba de todos. Buenísimo. Nivel el pibe calificó como diciendo, esto es lo mejor que grabé para otra banda, vamos a decir. Bien ahí. Muy Diego, contento, sí. Te mando un gran abrazo y bueno, seguimos acá charlando con los chicos y te dejamos reposar. Estás con la pata arriba, ¿no? No, ahora mismo estoy en calzoncillos, frente a la computadora hablándote. Está bien, no es necesario detalles de ningún otro tipo. Podés volver al porno en cualquier momento. Perfecto. Es más, vos estabas haciendo toda esa intro así media lujuriosa y yo estaba en calzón acá y no sabía, viste, decía... Por ahí me llaman en el medio de la tocada, ¿qué hago? Claro, no quisiste tentarte, me parece claro, bien. Claro, o sea, no quise. Dije, bueno, ahora si querés después seguí, que a veces ya corto y ya puedo seguir tranquilo. Bueno, te mando un abrazo enorme, muchas gracias, bueno, por estar de vuelta en contacto acá en el programa. Chicos, los quiero. Eso es para ustedes, ¿eh? Claro, para ustedes, Navos. Bueno, ahí les paso, no te escuchan, yo les paso el mensaje. Ah, bueno, los estoy puteando, pobre, bueno. No, totalmente. Bueno, entonces estamos, bueno, nada, gracias, Muchas gracias. Un gran abrazo, Diego. Nos estamos viendo y en cualquier momento seguimos con las novedades, que en tu caso siempre son muchas. Y siempre son muchas, por suerte. Dale, un abrazo. Chao, chao. No, les conté, les decía del enorme cariño que tiene por ustedes y les manda un saludo y todo eso. Y por supuesto, lo referido al porno, no va. No, no, en todo caso se los contarán la gente cuando que más escuchó trabajó. El programa. Claro. Fue cuando más trabajó en realidad en este... ¿En qué? En este periodo y en porno, sí. Ah, claro. Fue la atracción. Va a montar su propio sitio y todo, claro, seguro. Sí. Gente, claro. Montarse burga. Che, hago una pregunta. Volver a empezar y armar la banda y todo, también... ¿Les obligó a hacer una configuración nueva a la hora de componer los temas o simplemente tomaron el molde de lo que venían haciendo y lo continuaron libremente y llanamente? A ver, lo que quisimos hacer fue un poco lo que veníamos haciendo antes, pero darle una cosa más de rock en el sentido amplio de la palabra, o sea, que hacer canciones, digamos, que fuesen... simples, bien directas, que no se remitieran solamente al que le gusta el folk metal, sino el heavy metal en general, el rock en general, digamos, o sea, porque creo que tienen un lenguaje musical que es bastante universal, digamos, esa era un poco la idea. A su vez también los toques folk son un poco más sutiles, el uso de los instrumentos de la gaita y el whistle. El caballero Pablo Allen es el que yo siempre digo que en medio de un grupo de gente, todos vestidos con las polleras escocesas, o Diego que con el overol ese gigante negro y todo, y unos instrumentos terribles en la mano, es el que toca la bombilla del mate. La bombilla ¿no? del mate. O sea, es tremendo. El tipo está con una bombillita chiquita ahí, saca unos sonidos re lindos, re pintorescos. Pero roquea, Pablito. Bueno, claro que roquea, ¿cómo no? O la gaita también. O las dos cosas. También, claro, ¿no? Claro. No, ¿nunca te sentiste raro en el escenario tocando esas cosas cuando todos los demás están en la posición de Jimi Hendrix, de Steve Harris? No, para nada. No, estoy muy acostumbrado. Está bien. Y la pollera también. Ah, bueno. Se complicó. Claro. Y no ensayaste poses de algún precedente tipo Ian Anderson de Jethro Tull o una cosa así, de mirarte así al bueno, levantar de subir la patita. En la época tenía el hábito. ¡Eco! ¿Sí? Mis compañeros de otras bandas saben que yo tenía el hábito de, cuando terminaba de tocar un tema, levantaba la pierna derecha y la cruzaba así como exactamente. Como Ian Anderson. Exactamente. Ah, mirá vos, bien ahí. Lo hacía sin querer, eso es lo peor de todo. Por ahí el instrumento te lleva eso mismo, digo yo, viste, una de esas. Viene ahí. Che, temas favoritos de cada uno del disco. Tema mío, Spoke the Firefly y Gone with the River. Bien ahí, Gone with the River lo pasamos en la emisión anterior y era mi elegido, también mi favorito, el más intenso y mirá, demás. Mirá, ¿y usted, doctor? Favoritos, me gusta mucho Fake in the World, que es parte de temas míos. Y The Beginning, para mí que Beginning... The Beginning tiene algo especial. Que ese fue el primer tema que pasamos acá el año pasado, cuando todavía era demo. ¿Y vos? Y nos Spoke the Firefly y Men of Clay. Bien ahí. Bueno, ganó el caballero Fernando Martí, por lo que yo había elegido para hoy. Ya habíamos descartado Gone with the River. Es precisamente Faking a War. Bueno, vamos a escucharlo en momentos más, pero primero voy a encargarme de despedirme de los chicos como corresponde. Ride for Rebellion, última pregunta. La idea de armar Tridana, ¿no? Sí. ¿Resultó de alguien que trajo el nombre o fueron que fueron a los diccionarios a buscarlo? Porque yo me maté cuando leí el nombre la primera vez y lo busqué por todos lados y no encontraba. Claro, no nos matamos buscándolo. Realmente, porque en realidad la palabra Tridana, como nosotros la escribimos, no existe. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es una transformación. Cagaron. Ya entendí cómo era la cosa. Claro. A ver, contá. La idea era hacer un nombre propio, o sea, encontrar una palabra que no existiera, pero estuviera basada en una que sí existe. Es decir, Tridana viene de la palabra irlandesa que se escribe Troideana y se pronuncia Tridana, que quiere decir luchas. Y nosotros, bueno, en base a la pronunciación de esa palabra, inventamos Tridana, escrito de esta manera, y bueno, así se convirtió en... Era un poco como había nacido Skiltron, ¿no? Exactamente. Que Skiltron, en realidad se escribe Shiltron, y bueno, se le dio esa... Claro, exactamente. Mira qué loco, espectacular. Bueno, señoras y señores, Right for Rebellion, Maduro para la Rebelión, que es como están los muchachos acá, ya lo presentaron en vivo, ahora lo presentaron en tiempos violentos y seguimos presentándolo. Esto es Faking a War y muchas gracias Juanjo, muchas gracias, no, gracias Fernando, gracias Pablo. Y ya saben, al parecer están destinados a abrir los ciclos de tiempos violentos de acá a la eternidad. Está bien, okay, con mucho gusto. Sí, sí. Vamos con Faking a War y con Tridana. Why do you send me straight? nuevo y lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Llega a la Argentina Ian Anderson. Take me on the ghost train. Líder de Jethro Tull. 20 p.m. En el marco de la gira mundial Thick as a Brick Tour y celebrando el 40 aniversario del lanzamiento del disco. Un show único con el repertorio completo de Thick as a Brick. El 10 de marzo en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas en el teatro o llamando a Ticketek 5237-7200. Fin espacio publicitario. 95.9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Te rompo el ojete. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. El culo te abrazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. El culo te llueve. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Lávatelo bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. El culo de bronce. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. ¿Quién te lo conoce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13. ¿Quién te parece? ¡Rompo! Señoras y señores, domingo 13, el 13 es un número muy especial, tanto así que mucha gente tiene un terror casi instintivo hacia este número y la fobia al número 13 efectivamente tiene su propio nombre, triskaidecafobia, así se llama, triskaidecafobia se llama el miedo, la fobia al número 13. Que no siempre fue un número negativo o un número maldito, pero los motivos por el cual se lo ha considerado históricamente como un número fatal, bueno, son varias. La primera de ellas, dicen por ahí, se ha relacionado con el hecho de que hubo 13 personas en la última cena, en el mito de los evangelios, y de que Jesús y Judas murieron poco después de haber participado. Entonces, aunque la leyenda probablemente se originó en la Edad Media, la verdad es que muchos piensan que el invitado número 13 es de mal agüero. Esa es una de las ideas, aunque probablemente no sea la real. Hay otra relación que tiene al Viernes 13 como protagonista, y es la captura y la muerte de los templarios quemados en la hoguera un día viernes 13 de octubre de 1307. Ese día acababa el poder de los monjes guerreros y esto también se podía achacar a la mala suerte. Pero también está relacionado con la maldición de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, que estando ya en la hoguera, esto fue un viernes 13 de 1307, maldijo ante Dios al rey Felipe IV de Francia y al papa Clemente V. Estos habían sido los artífices de aquella destrucción del orden del temple. Y los dos murieron sin haber transcurrido el plazo de un año, tal como el gran maestre había predicho. Entonces, un mes después de la condena, el papa Clemente V, que los había declarado como herejes, murió atragantado con un higo. Con un higo, sí, o sea, hay muchos personajes a lo largo de la historia que murieron atragantados con algo, algunos en posiciones que realmente no deberían revelarse al público, ¿no? Pero todo bien. Al poco tiempo le siguió Nogaret, autor material de la condena, y tras 8 meses el rey Felipe se cayó de su caballo, quedó paralítico y falleció en medio de una gran agonía. La maldición no terminaba ahí, irían cayendo uno por uno los descendientes de la línea sanguínea de Felipe, al punto que para 1328, unos 14 años después del asesinato de los maestres, ya no quedaba ningún heredero de Felipe y la dinastía de los Capetos desaparecería así tras 300 años de reinar sobre Francia. Esto es lo que se cuenta sobre el 13 y uno de los motivos por los cuales el 13 está visto como un número negativo. Sin embargo, hay una hipótesis mucho más certera y más profunda que nada tiene que ver ni con el cuentito de los evangelios ni con toda esta locura de la orden del temple y los templarios. El hecho de que un calendario lunisolar seguramente debe tener 13 meses en algunos años, mientras que el calendario solar gregoriano o el calendario lunar musulmán siempre tiene 12 meses en un año, siempre ha movido la cabeza de alguna gente en sentido de que el número 13 es un número fantasma. En algunos calendarios lunares un año puede tener 12 o 13 meses debido a que el ciclo lunar dura alrededor de 29 días. ¿Sí? Esto es algo menos que un doceavo de año. La luna da 13 órbitas, la luna da 13 órbitas, digo, completas a la Tierra en un año, y el 13 era también un número sagrado para los mayas que representaba esas 13 fases lunares. Esto fue ampliamente utilizado en calendarios y sincronarios, y bueno, hasta hoy en día se sigue mencionando esto, pero hay características muy particulares. Y esto de la triskaidecafobia ha llevado a que en los días martes 13 en España y América Latina y los viernes 13 en los países anglosajones se consideren de mal agüero. En Francia, hacia fines del siglo XIX, existía el oficio de 400, es decir, el número 14, el invitado 14. Para evitar que hubiese 13 comensales en una mesa, solía contratarse a un joven simpático y de buena presencia, cuya única función era evitar el número fatídico. Si llegaba el comensal que se había retrasado, el sujeto simplemente se retiraba con disimulo y a otra cosa. Esto lo contaba Lucio Mancilla, que pensaba que aquí en Buenos Aires se podía llegar a instalar esa costumbre que tenían los franceses. Evidentemente se equivocó, a nadie le garpan por ser el número 14 en una mesa. Una desgracia, pues sería un buen laburo realmente. En Fórmula 1 y motociclismo, suele omitirse el número 13 también. En algunas calles hasta se omite el portal 13. Esto yo en España lo vi, que pasa directamente del 12 al 14. Y en algunos hoteles se evita utilizar el piso 13 para los clientes y se utiliza para servicios. O no se cuenta el piso 13, así que los ascensores pasan directamente del 12 al 14. Obviamente, el piso 14 es en realidad el 13, pero ¿qué vas a hacerle? Por lo menos el número fatídico no está ahí. Cuando dentro de un avión muchas veces se omite el número 13 y se asigna el 12 bis, en algunos casos para evitar esto. Esto no lo vi yo realmente, pero bueno, si lo cuentan, por ahí es. También es el número favorito de los aquelarres, cuentan por ahí, ya que hoy hablamos de aquelarres, no está mal mencionarlo. El capítulo 13 del Apocalipsis predice la venida del anticristo, algunos dicen que ese es uno de los motivos por el cual también el 13 es Yeta. La misión espacial Apolo 13 fue una verdadera odisea, los tanques criogénicos de oxígeno explotaron en pleno vuelo y pusieron así en riesgo la vida de los tripulantes, que ya que en aquel momento el programa espacial estadounidense había un poco saturado a la gente, esa fue la razón por la cual la gente volvió a interesarse en los viajes espaciales, por una desgracia que por suerte llegó a buen puerto. Después tenés casos de tipos que están completamente locos, no hablemos de Sabina, que en alivio de luto pasa del tema 12 al 12 más 1, ¿no? Pero el compositor Arnold Schoenberg, este hombre que le gustaban tanto las atonalidades y demás, padecía de esta fobia e irónicamente nació y murió el día 13 del mes en que murió, a la edad de 76 años. Y acá algunos dicen, claro, 76, 7 más 6, 13. Pero estos son casualidades, no me vengan con historias tampoco, ¿no? Y hay una curiosidad más, como por ejemplo, en 8 años u 8 órbitas de la Tierra, el planeta Venus da 13 órbitas. Es el ciclo pentagonal entre la Tierra y Venus. Esto es importante desde este punto de vista. Que para los romanos, por ejemplo, la diosa Venus tenía como número afortunado el número 13, y se debe un poco a esta razón astronómica que acabamos de mencionar. La triskaidecafobia puede haber afectado también a los vikingos, porque se cree que Loki, en el panteón nórdico, era el dios número 13. Esto luego se cristianizó al decir que Satán era el ángel número 13. Pero tengan en cuenta que no siempre el número 13 fue considerado como portador de mala suerte. Para los romanos, que como decíamos recién, el 13 era un número armónico y decorativo. De hecho, Julio César solía decir que el 13 era su número de la suerte, ya que fue gracias a la legión 13ª que alcanzó la gloria y el poder. Y yo les voy a contar algo que es estrictamente personal. Como yo no soy supersticioso, no me hago mucho problema, pero durante muchos años, sobre todo cuando era chico, mi número favorito era el número 13. Y te voy a contar por qué. Yo tendría 5, 6, 7 años, no más que eso. Fui un día a visitar a mis tíos con mis padres, que vivían por Villa del Parque, y caímos a una peña folclórica o tipo kermés allá, y se sorteaba una pelota de fútbol. Era una pelota blanca y negra que la tuve hasta que se gastó. Y no porque yo jugara bien, sencillamente porque jugaba mucho. Entonces, esa pelota se sorteaba, la tenían ahí al frente de todo, y a mí me dieron un número para participar del sorteo. Pero mis viejos se tenían que volver a casa temprano y nos tuvimos que ir antes del sorteo. Yo, aún así, retuve el taloncito con el número 13 y ya daba por perdida cualquier chance, cualquier oportunidad. Cuando ya nos íbamos a tomar el colectivo y nos despedíamos de mis primos y de mis tíos y demás, acertamos a pasar por delante de la del lugar de la kermés, ¿no? Que era un lugar tipo club de barrio muy lindo. Y justo cuando estamos pasando por delante del lugar, camino a la parada del colectivo, yo escucho: ¡y el ganador de la pelota es el número 13! Huelga decir que me solté de la mano de mis padres, corrí con el taloncito y me hice con aquella maravillosa pelota de fútbol que para mí era como el santo grial en aquel momento. Nada que ver, amigos. O sea que si a mí me preguntan por el número 13, yo tiendo a creer que es un número altamente positivo, a pesar de que luego con la pelota no llegué a ningún lado. Y como saben quienes me han visto jugar, definitivamente no soy Messi. Señoras y señores, no vamos a poner el 13 de Megadeth, no vamos a poner el 13 de Black Sabbath, porque todavía no salió. Ni siquiera vamos a poner a una banda que se llama Fatal 13, ni a la otra que se llama Lucky 13, que existen, ¿eh? Pero sí vamos a poner el tema 13 del disco 13, es decir, 13, de Six Feet Under. Un poco de death metal para la noche de tiempos violentos. Slowly, closing. puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Nuestro multiverso del día de hoy tiene que ver con la superstición, porque el tema en cuestión que estamos escuchando, que pertenece a Willie Dixon y está interpretado en este caso por el propio Willie Dixon, es I am superstitious, no soy supersticioso. Tengan en cuenta que todo lo que hablábamos al principio de la brujería y de los aquelarres y demás entra claro de lleno en el terreno de la superstición. Pero, no obstante, también hay otro costado, y es que toda superstición es superstición. Las religiones son superstición. Todo aquello que alude a un mundo sobrenatural, que por supuesto no existe, es superstición. Para algunos, hay una superstición casi pedestre, la de que uno va por la calle y se le cruza un gato negro, y efectivamente dice, hoy voy a tener un mal día. Así hablaba Willie Dixon con este clásico del blues de 1961, que no fue el primero en llevar a la grabación. La primera vez en que se llevó a la grabación fue por Howlin' Wolf, otro grande del blues. Mira, ahora escuchamos la otra versión, la de Howlin' Wolf. Well, I ain't superstitious. Black cat just crossed my tree. Well, I ain't superstitious, but a black cat just crossed my trail. Don't sweep me with no broom, I might get put in jail. Howlin' Wolf lo convirtió en un blues y hizo de esto algo más oscuro. También un poco más arrastrado y con una ironía muy particular, porque en la canción original Willie Dixon habla en la letra de que él no es supersticioso, pero como algunos dicen, no hay brujas, pero, o sea, no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, hay algo tanto en la versión de Willie Dixon como en la de Howlin' Wolf que remite a eso. Sin embargo, unos años después, en 1969, sale un disco que para algunos es de los primerísimos del rock pesado de todos los tiempos. Salió casi al mismo tiempo que Led Zeppelin 1 y marcó un cambio definitivo en muchas estructuras. Vamos a escuchar la versión del Jeff Beck Group, si acertase el cantante y premio. Así es, el que canta en esta canción es Rod Stewart, mi viejo. Rod Stewart haciendo rock pesado, metal, ¿de veras? Sí, de veras. No solamente en este disco, sino también en el siguiente, en B-Cola. Dos verdaderas cornerstones, es decir, piedras de toque, en la historia de este género. Y de Rod Stewart estuvo ahí, para que luego vayan diciendo, no, Rod Stewart canta baladitas y que esto. Bueno, no, cuando era joven cantaba esto, además de su participación en otros grupos como los Faces o en su propia producción solista, que es maravillosa realmente. Pero este tema cobró una importancia muy distinta cuando Rod Stewart y Jeff Beck la llevaron a este nivel tan particular, donde es un blues, pero al mismo tiempo es algo más, y con cambios significativos en la letra donde la ironía también se hace más presente todavía, todavía más fuerte. Esta es la versión sobre la que luego se apoyaron todas las demás versiones que vinieron de I Am Superstitious. Por ejemplo, mirá, esta que viene ahora. Este es George Lynch, aquel guitarrista de Dokken. Esto es de su producción solista del año 2004, de un disco que se llama Furious George. Pero por supuesto no fue el único que hizo el cover, también lo hizo Tesla. Hace muy poquitito lo hizo Santana. Lo hicieron los Upholsters, que era la primera banda de Jack White, de los White Stripes. Mucha gente lo hizo, pero todos se basaron enormemente, intensamente en la versión del Jeff Beck Group. Y más que nadie, el que viene ahora, que tomó la versión del Jeff Beck Group, le cambió la letra, y muy significativamente, porque de la letra hizo algo casi distinto. Hay un rechazo absoluto a la superstición en la versión de Megadeth que vamos a escuchar ahora, donde incluso se insulta al oyente que es supersticioso, llamándolo chicken shit y cobarde y esto y lo otro, muy al estilo Dave Mustaine. Esta había salido en Pixels But Who's Buying, y efectivamente, además de toda la imaginería que ya traía del Jeff Beck Group y de otros que hicieron el cover, le metió además una velocidad en momentos claves inolvidable el Colorado, tal como lo escuchaste aquí en sus últimos conciertos este año que pasó, y donde ahí en Superstitious fue una de las sorpresas del show. ¿Cómo no lo vamos a escuchar completo, mi viejo? We'll be right back. Loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, ¿y vos dirás? Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré alguna cosita por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco. ¿Cuánto me podés vender? ¿Dónde la paso a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. Pero, para. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? Yo quiero... ¡Adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor. Y te la damos gratis. Rock and Pop. Espacio publicitario. Coca-Cola in Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Menos electrodomésticos encendidos para el hombre, un gran salto para la humanidad. Apagando y desconectando los aparatos eléctricos que no usás, podés ahorrar hasta un 75% de electricidad. Da ese pequeño paso y sé parte de este gran cambio. Entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Después de un 2012 lleno de emociones y antes de salir de tour por los Estados Unidos, Les Mentets presentan canciones de su próximo disco. Sábado 19 de enero, 21 horas. Les Mentets y Las Liebres en los 15 años de Niceto Club. Entradas anticipadas en Niceto y Ticketek. Espacio publicitario. Fin. Twitter, arroba violentos, guión bajo 959, y nuestro Facebook, tiempos violentos 959. No hemos usado durante la noche mucho ninguno de los dos, pero si ustedes quieren enviar mensajes, los leemos, como por ejemplo el de Juan Manuel Guarino, que dice: el 13 también es un número que me cae simpático, César, porque era el número que yo usaba cuando jugaba al básquet. Dice, te faltó mencionar entre las tragedias This is 13, el disco de Anvil que no quería editar nadie. Por cierto, hay muchos, muchos detalles como para mencionar acerca del número 13. Y fíjate, si Black Sabbath lo va a usar para su próximo disco. Bueno, en fin, está todo dicho. Lo que estás escuchando es Arden como parte de nuestro repaso habitual de en qué están las bandas ahora. Arden es una banda que se forma a principios del año 2001, con Juan Paz en batería, Armando De Code en guitarra y voces, Juan José Domínguez en bajo y Julián Amarillo en voz. ¿Sí? Con esta formación comienzan a proyectar la composición de los temas con un perfil influenciado por bandas como In Flames, Machine Head, Sepultura, Pantera, Bury Your Dead, Amorphis, y en mayo de 2012, comienzan a grabar el material de su disco debut en Virtual Studio con la producción de Emiliano Obregón. Qué grande Emiliano, che. El disco se llama Despertar y estás escuchando el tema homónimo. ¿Qué me contás, We'll be right back. Kenia, que es la banda que está escuchando, es procedente de la ciudad de Neuquén, conformada por Sebastián Basile en voces y teclados, Marcos Grossi en guitarra, David Balboa también en guitarra, Leonardo Eberhardt en batería y Maximiliano Armitano en bajo. La banda hace sus primeras presentaciones a mediados de julio de 2011 y en poco tiempo entran a estudios a grabar su primer material, lanzado en mayo de 2012 y titulado Breathing Poison, respirando veneno, es la idea, que contiene 5 temas de autoría propia. La banda posee fuerte influencia del metalcore, además de tener pequeños tintes alternativos, así nos ponen, por lo menos en la gacetilla. Che, el tema que estás escuchando es I Love You, ya sabes lo que significa. Right, but doesn't feel quite real. Nobody looks at, and I don't know what that means. And I can't tell what time is this. Don't think down to trust. What's even worse is looking up. See, I'm the only one. I sense a big eye controlling everything. I know it's alright, but I don't know what that means. And when I look in people's eyes, I know that there was scary inside. Watch you dream of flying high. You want to get. Luego de 5 años recorriendo los escenarios porteños y del interior, y tras ganar un concurso y sonar en varias radios, Blackout, que es la banda que estás escuchando, lanza su disco debut titulado Rock Bottom, que se repartió en cuanto a su grabación en los estudios Calle Mármol, Leonetti y Tónica entre el final del año 2010 y el principio de 2012. Contó con la producción de Axel Lang y de la propia banda, y las 11 canciones son composiciones de los propios Blackout, que dicen hacer una mezcla de estilos que incluyen rock, hard rock y funk. El tema que estás escuchando se titula Wondering. Vale decir maravillándose, ¿no? O pensando, o considerando, o cavilando, o yo qué sé. Escucha. Cabrión es la banda de thrash death metal con algo de grindcore que estamos escuchando. Dicen, venimos tocando hace 3 años, hemos compartido escenario con bandas como Serpentor, Matanza, Mástica, La Bernal, Red Front de Brasil, No Guerra y muchas más de la escena local. Tenemos un demo, estoy leyendo literalmente la gacetilla, que se titula Hacer Humano. Hacer con S es buscado porque tiene que ver con la palabra ser. Grabado en marzo de 2011 en la nave de Osber, aprovecho y le mando un saludo a Martín Toledo, a Jorge Perini, a Rodrigo, a Foco y a todos los del staff. Che. Y el primer disco va a estar listo para marzo o abril de este año. Está formada la banda por Jorge Cabrera en guitarra, Cristian Niveiro en batería y coros, Andrés Gatti en voz e Iván Andretto en bajo. Lo que estás escuchando se titula En tu mente. Dale, dale, pónganme a dormir. No veo. que estás escuchando es Crímenes Celebrados, el disco debut de Error de Sistema, Sistema con Y, ¿eh? Dice, nos aclara aquí que el prontuario de la banda, entre bambalinas de algún show de Violadores, José Espanto Caballero, fundador y cantante original de Muerte Lenta, Sebastián, ex Nada Que Perder y de Puñeters, entre otras, y Juanjo Castellano, ex Peel and the Top Models, Trixie y Los Replicantes, Mala Costumbres, entre otros, comenzaron a planear el armado de una banda. Entre bambalinas de otro show, esta vez de Stuka, José le propuso a Kerly Forbes, ex Stuka, Peel, Depredador, Peel como solista y eterno invitado del show de Stuka, sumarse al proyecto. Y ahora, finalmente, tenemos aquí como guitarra líder a Matías Rulok Bakary. La banda se completa y el disco Crímenes Celebrados está en la calle. Lo que estás escuchando es un cover de Los Ramones, I Wanna Be Sedated, pero trasladado al castellano. It's fucking genius. Hexabort se llama la banda, una banda post-black de Bahía Blanca. Yo no entiendo por qué ahora todo es post. Es post-black, post-metal, post-hardcore, la puta madre. Yo nunca me enteré que hubieran quedado atrás denominaciones como metal, hardcore o lo que sea. Ahora todo el mundo es post. ¿Qué lo parió? En fin, sea como sea. Aquí están los muchachos de Hexabort presentando su álbum Black Mambo. La banda se formó en 2009 y desde entonces tienen varias cosas, ¿eh? En 2010 sacaron un EP titulado Living Sala del Fondo. En 2011, Fear and Loathing in Viedma, haciendo alusión a la famosa película. En 2011, Teloneros. Y ahora, finalmente, Black Mambo, que es el primer disco real. Porque lo anterior era en vivo también, ¿no? Masu Hex en batería, Luca Hels en bajo, Monje Hex en guitarra, Enigma Hex en voz y Nico Hex en guitarra también. Lo de Nico Hex viene con chiste, incluido. Igual que el nombre de este tema, que es If we organize, we all get laid. Es decir, si nos organizamos, todos cogemos. Tempestor, banda de thrash metal originaria de Campana, provincia de Buenos Aires, que se formó a mediados de 2007, influenciados, como escucharán ustedes, por las grandes bandas de thrash de la Bay Area y también, por supuesto, de Europa, por supuesto, como bandas de Destruction, Sodom, Creator, los alemanes en general, ¿eh? Carlos Spiazzi en guitarra y voz, Alejandro Moyano en batería, Mario Mancilla en bajo y coros, y acá viene una sorpresa. Paolo Rossi en guitarra y coros. Paolo Rossi probablemente no es el delantero de la selección italiana que tantas pesadillas le trajo a la selección argentina unos cuantos mundiales atrás, ¿eh? No, seguramente no es. Es el guitarrista y el que hace coros en Tempestor y en su disco, que se titula Eliminación en Proceso, es más bien un EP. Lo raro acá es la voz de Carlos Spiazzi, que realmente tiene una voz aguda e incisiva muy poco habitual en las bandas argentinas que hacen este estilo, ¿eh? Y realmente suena muy, muy bien. Editado por Pulmonar Records, francamente va para adelante. Escucha. Y aquí tenés a Buenos Aires, es decir, a la banda que se llama Buenos Aires y su disco Espíritu Libre, mi viejo. 12 temas de autoría propia y muchísimo, muchísimo para ofrecer, una banda que ya tiene mucho material a sus espaldas. Y vamos a dejar correr el tema completo para cerrar el recuento del día de hoy. Esto es Buenos Aires con 20 pulgadas. Hace alusión a la televisión y la pesadilla que nos hace vivir todos los días. Montones de mensajes en el Facebook de Tiempos Violentos, en el Twitter. Bueno, agradezco muchísimo los saludos y el aguante también, porque hoy nos hicieron el aguante más allá de todo, más allá del horario, más allá de la complicación. Y seguramente mañana van a querer levantarse sin algunas legañas o con algunas legañas menos, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a aprovechar y me voy a privar de leer los mensajes en el Twitter y en el Facebook para pasar un temita más y aprovechar para meter música hasta el último suspiro. El otro día, cuando fue el show de Almafuerte, me encontré con Karina Alfie. Y yo cada vez que me encuentro con Karina Alfie, siempre tiene un disco nuevo para darme. Así que voy a aprovechar y lo voy a pasar. Se trata de Anya, el cual está interpretado, además de por la propia Karina, por todo un grupo de chicas. No tiene nada que ver con que hoy sea el Día de las Brujas, ¿eh? Y que hayamos hablado de brujas, una barbaridad. Estas chicas de brujas no tienen nada, son verdaderas hadas, si hay que mencionarlo. Porque tengo que mencionar a Marcela Maíz, a Melina Marcielo, que estuvo aquí con el Tano tocando con su papá, a Joana Gieco y a Mónica Rodríguez, que la acompañan en este disco titulado Anya, que según me comentó brevemente, y no sé en qué idioma, significa melodía. Como la melodía le gusta mucho a Karina, vamos a escuchar un tema de aquí que se llama, de este disco titulado Anya, que se titula Al revés. Lo estás escuchando en Tiempos Violentos. Como un relámpago que se puede evitar. Mucho antes de que la aurora anuncie el día con sus dedos rosados, la fiesta muere y las damas regresan a sus moradas. Con cenizas se extinguen los fuegos ceremoniales y las risas acaban entre jadeos mórbidos. Unas vuelven a pie, ebrias de felicidad, vacilando entre bosques y cañadas. Otras suplican a sus amantes infernales un aventón hasta su casa antes de desprenderse del amoroso abrazo. Otras se conforman y suben a sus escobas para surcar los aires en un último viaje de ensueño. Recorren las distancias con solo cerrar los ojos, tristes de saber que al volver a abrirlos en su cama, el mundo será para ellas de nuevo rutina y farsa, desmayo y frustración, fatiga y tedio. La fiesta que han vivido apenas las consuela. Todavía alguna se levantará inquieta, sin poder dormir, y se asomará a la ventana para rememorar los maravillosos momentos, frescos aún en su mente y en su piel. Y la naturaleza solo tendrá para ofrecerle la majestad del cielo nocturno. La majestad del cielo nocturno, es decir, The Majesty of the Night Sky, de Emperor, es el tema con el que vamos a cerrar el Tiempos Violentos del día de hoy. Un Tiempos Violentos que tuvo del todo. Tucho nos operó, Laura Paz nos reconfortó y un señor llamado César Fuentes Rodríguez locutó e hizo lo demás por este lado. Aprovechando para despedirnos en el día de hoy hasta la semana que viene, donde retomamos el horario normal de 10 a 12 de la noche. Señoras y señores, la brujería no existe, pero soñar tiene todo el valor que te permite abrir los ojos a una nueva realidad. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto es Emperor. Chao.